La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, damos otra vuelta en esta Otra Oreja, la vuelta número 32. Nos están escuchando no solamente por FM La Tribu en el 88.7, también por La Tribu, pero online, www.fmlatribu.com. En el Facebook, La Otra Oreja, te haces amigo y escuchás los programas anteriores también. Nos escuchan también por Contagio Radio de Bogotá, FM Residencia de Mar del Plata, FM Radio Libre de Santa Teresita, también en Qué Huelga de México. Allá vamos, compañeros, ¿eh? Nos estamos viendo en poco tiempo. La locución de Liliana Daunes y de Zoe en La Otra Orejita. En la operación hoy está Gustavo. En la coordinación Silvina. Mi nombre Eduardo Nachman. Y así comenzamos La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en esta Otra Oreja Subversiva vamos a escuchar un tema que tiene que ver con los mexicanos, que acá llegó a la Argentina como un clásico infantil. En México algunos dicen que esa canción tiene que ver con los invasores norteamericanos, que vestidos de negros parecían cucarachas, no solamente por el color, sino por las acciones, el asco que producía también. Vamos a escuchar una subversión de La Cucaracha, este clásico mexicano, por Gypsy King. La maldita cucaracha es un animal muy lecio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. Es un animal muy necio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. Ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas detrás. ¡Arriba, Estás escuchando Según la Otra Oreja. Dicen que León Gieco compuso este tema acordándose de lo que pasaba en la represión en Mendoza allá por el 71, 72. Hombres de Hierro es el tema, pero lo vamos a escuchar, obviamente, por una versión subversiva. La subversión de Infierno 18, Hombres de Hierro, de León Gieco. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja Latinoamericana nos vamos a Venezuela. Vamos a escuchar un grupo, Desorden Público, un grupo que fusiona el rap, el rock, las músicas tradicionales que nos gustan a nosotros. En este caso, burlándose un poco de los que, en los 70 decíamos que eran revolucionarios de café. Hoy les decimos ciberrevolucionarios. Este es el tema que vamos a presentar. Desorden Público, ciberrevolucionario desde Venezuela a la Otra Oreja. Thank you. personal. Cada quien elige su camino y su nivel de compromiso, eso está dicho. Y mientras tanto, su mundo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra oreja latinoamericana vamos a Chile. Electro Duendes es el grupo que alguna vez ya pasamos en esta otra oreja. En este caso, el tema Piensa y Lucha. Electro Duendes por la Otra Oreja. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Ellos nos vigilan, no nos dejarán pasar. Las más nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Y si el ver, si piensas y luchas sin parar.

La Tribu, sino en Residencia de Mar del Plata, Contagio Radio de Bogotá, FM Radio Libre de Santa Teresita, Comán y Lel y Qué Huelga de México. Nos están acompañando y saludamos a todos los oyentes en distintas geografías, en distintos tiempos de esta semana. Vamos ahora a la otra orejita, ¿sí? La otra orejita. Y seguimos con este programa de La Otra Oreja, recordando que este es un programa básicamente musical, ¿no? Música comprometida políticamente, que tiene que ver con las luchas, con el compromiso, con las resistencias. En este segmento de La Otra Orejita vamos a presentar un grupo mexicano que pasamos muchas veces por los contenidos de sus temas. Ahora vamos a escuchar El Primer Mundo, Los Patitas de Perro, en La Otra Oreja. Chiquillos y chiquillas. Oiga, ya llegó el delegado. ¿Delegado? Pues yo más bien lo veo re gordo. Ciertamente, Martita, te exhorto a que participes del bailongo pa' mover el bote. ¿Bailongo? ¿Cuándo, Vicente? Hoy. ¿De veditas? ¿De veras? ¿De veditas? Por supuesto, Marta. Ya lo dijo Borges. Entramos al primer mundo. Arránquese, gabinetazo. ¡Vamos todos! Por fin hemos llegado al primer mundo, donde todo es más hermoso y más fecundo. Aquí se dio el milagro de la productividad. Prietos y chaparros ya no seremos más. Por fin hemos llegado al primer mundo. Salimos de este bache tan inmundo. Por sabias decisiones de la gran autoridad, hoy México es modelo de superioridad. Hoy por fin tenemos todo. Y atascarnos ahora que hay lodo. No desperdicies esta oportunidad. Estamos tan contentos con la modernidad. Acabaré con la pobreza en 15 minutotes. Hartos de hechos, lo que queremos son promesas, señor presidente. Pues es que siempre nos están cumpliendo estos hijos de la hijos de la chingada, Carlitos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Los zapatistas también hacen sus músicas, y hay comandantes que también les gusta hacer música. Vamos a escuchar al comandante David, primero en sus palabras y después con el corrido de la selva. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nació, creció

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Vamos cerrando este programa, como siempre, con una versión, con una subversión de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla, cubano. También ahora vamos a escuchar otra versión cubana del grupo 5U4. Calentito suena Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. De tu querida presencia.